¿qué me hace de pasar? Si te vas a confesar, tú no digas prima la duca que tú me haces de pasar. Soy aquel prove caminante que con su petate siempre acuestaba. Yo voy andando, camina adelante, siempre buscando donde descansar. Mío, qué mala suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Le he tenido que dejar por el hablado de la gente! ¡Asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Asa! Ay, no me des complicaciones, ay, que cuando tú abres la boca, ay, ay, es para la pareja.